miran su cara en el remanso vivo de agua que emana, y bebiendo se posan sobre lo gris, pardusco de la roca fresca y senil. A la fuente de piedra, por el camino, van las gentes que sueñan con su destino. Van a la fuente por agua clara, para regar su mente de limpia savia. Van solitarios y deambulantes, observando los lirios, flores y estanques. Van y se admiran de la gran madre, esta tierra de vida, verdor del aire. A mi fuente de piedra por el camino, voy mirando los rayos del sol divino. Voy a por agua, bajo los chopos, acariciando el alma por su sollozo, a la fuente de piedra de la alegría, despreciando los grifos y cañerías. No voy por agua, lo que requiero es la paz en el alma de verdes sueños. Muchas gracias. Bueno, ahora viene del Ecuador la poeta Laura Portilla. Un aplauso para ella. Hola, buenas tardes. Para mí es un verdadero gusto compartir con todos vosotros una tarde poética en honor a la madre naturaleza. Yo llevo un proyecto ecológico artesanal desde hace 5 años y estoy aquí con una muestra de mi pequeño proyecto que se llama Jarina. Y la intención de este es compartir con todas las personas una nueva forma de consumo, que es la de consumo responsable. Hacer cosas, pero con lo que nos da la madre naturaleza, con semillas, con coco, yute, etcétera. Trato de compartir con todas las personas que quieran esta forma nueva, bueno, no tan nueva porque ya lo llevamos mucho tiempo, ¿no? A través de talleres y exposiciones. He traído una pequeña muestra y me gustaría compartir con todos vosotros. Algún momento talleres aquí que yo les llamo hazlo tú mismo, porque prácticamente lo podemos hacer con nuestra propia creatividad, cosas que nos gusten y con unos costes bastante mínimos, sin recurrir al consumismo, a terminar con lo que en realidad con los recursos que tenemos, ¿no? Y que debemos cuidarlos. Voy a compartir un poema, el primer poema con vosotros. Se llama Madre, yo te pertenezco. Una idea fui primero, abducida por una magnética célula. Floté en el finito e inmenso vientre acuoso. Me expandí, multipliqué y dividí, hasta partirme en 2,000,000 veces. Alimenté siempre de ti mis estómagos insaciables. Cambié de piel, tantas como el tiempo. Dejé zarpas, aguijones, huesos, petrificados en la memoria de las piedras. Salí de un cuarto a un quinto reino. Me hice de 2 pies y mis garras se volvieron dedos. Me aferré a tu generoso seno. Construí sobre tu informe cuerpo excusas y argumentos de cemento. Te formateé con punzantes elementos. Perforé en tu cuerpo huecos. Rayé tu geografía horizontal, geometría, destinos de ida y vuelta. Anudé tu cuello y retorcí igual que mi imaginación tus eras. Amasé tu savia profunda con tu barro digno. Te bendije y maldije con mi dual deseo. Hija de ti soy, yo te pertenezco, digo, mas mis deseos son los que impongo primero. Y tú, apacible con tu visión sanguinolenta, sumas en tus cavernas el eco de tu voz callada. Mientras a mí me crecen alas para dominar tu aliento, garfios en el pensamiento para desgarrarte e intentar alcanzar tu medio. Porque no me basta ser tu hija y saber que te pertenezco, porque soy ambiciosa y soberbia, soplo de aliento, sin embargo, a ti siempre vuelvo, porque madre tierra, tú eres mi todo, de ti surjo, y de ti vengo. Bueno, sabemos que somos parte de la naturaleza y sin embargo a veces no somos conscientes de ello. Y para eso tenemos una muestra, cuando el tiempo, depende del tiempo que tengamos, nuestras formas, nuestras costumbres, nuestras emociones, dependen mucho de ello. Entonces yo he escrito un poema que tiene que ver con eso, que no somos conscientes de que somos parte de esta naturaleza y que dependemos de eso. El hombre del tiempo. Hoy habrá aire frío, una corriente helada invadirá el norte de España. Mañana, el incremento de la temperatura formará nubes menos compactas. Tras un ventanal miro, como todo se oscurece, la gente se cubre con esmero, camina deprisa bajo los aleros de las casas. Las persianas rechinan, los pájaros asustados chillan y los árboles tiritan al viento. Una lluvia gruesa se desata y baña el cuerpo de la ciudad, sus caminos, fachadas, techos. No hay recoveco que se quede sin lavar. Luego hay olor a humedad. La gente duerme al calor del hogar. A la mañana siguiente, el cielo descorre las nubes. Los ventanales son espejos de cielo. Los árboles sacuden lentamente de sus melenas las últimas gotas de rocío. Todos los rostros iluminan, todos los animales de alegría chillan. El hombre del tiempo sabe que para mañana la naturaleza dará otra sorpresa. Gracias. Ahora de México, la poeta. La utilización masiva de pesticidas, pues son las mismas. Con promesas transgénicas, mentiras transgénicas, sembrando monopo, no algodón, ni pienso, los come el ser humano, privando a las comunidades de producir sus cereales y otros productos locales. Así, así no se acaba con el hambre. La misma especulación que se ha hecho con la vivienda, se hace con los alimentos. ¡Hambre de justicia tengo! Hoy día hay alimento suficiente para todos. Unos sufren por exceso, de carencia mueren otros. Miles de toneladas de comida a la basura, por falta de previsión, un poco de cerebro y algo de corazón. Los huertos ecológicos son una alternativa, respetan a la tierra, se orientan a la vida. Alimentos sin pesticidas, sin producción masiva, libres de la industria especulativa. Un aplauso para ella. Buenos días a todos. Cuando me propusieron el hacer un poema para la naturaleza, decidí preguntarle a mis gatos, ir por Matelpino y preguntarle a los árboles, ver las rocas, ver las jaras, las retamas, y empezar a ver si olía más a naturaleza y me perdía en ello. Le pregunté a mis gatos y a los perros de los vecinos qué opinaban del ser humano. Algunos han quedado en tomarse una caña conmigo ahora en el verano. Y dentro de todo eso me puse a pensar en mi Amazonas, devastado por el ser humano, por su ambición. Y decidí buscar qué significa ecología. Yoko, casa, la lógica de la casa. Así nace este poema. Yoko. Le pedí a aquel árbol que me mirara, a las hojas que me abanicaran, a los animales que me escucharan, y no me dejaron. Su naturaleza prudente la dejaron a un lado. Disgustados los árboles, heridos, quemados, simplemente me dijeron, mírame. ¿Cómo te atreves a decirme que te mire si no es con dolor? Desde aquí arriba veo lo mal que nos habéis tratado. No nos habéis respetado. especie animal te has olvidado, Homo sapiens, de sapiens, nada de nada. El sol es más fuerte para tu piel, te lo mereces. Te asustas de la ira del mar, huyes. Hombre asustado de la ira de la vida, ahora te escondes de tu propia fiera. Si por nosotros fuera, os echábamos del planeta. Yoko, pisoteada por la inquina de vuestra alma, la avaricia os consume. Nosotros, naturaleza humilde, no tenemos más remedio que recoger vuestras cenizas. Nosotros seguiremos aquí, esperando vuestra muerte. Yoko, casa. Muchas gracias. Bueno, ahora también de Perú, Magali Rebollar, que nos va a cantar en quechua. Un aplauso para ella. Hola, muy buenas tardes a todos, que ahora me subirán un poquito el volumen. Bueno, pues ahora sí se me oye bien, ¿no? Muy buenas tardes a todos y también agradezco la invitación de Antonio, que siempre está al tanto de todas estas actividades muy importantes y esenciales para poder seguir adelante. Yo he venido con la intención, que dinero no tengo, ¿no? Pero tengo la intención de llevármelos imaginariamente a todos a mi país, que es a Perú. Y para eso solamente tienen que cerrar los ojos y vamos a cruzar ese océano Atlántico mediante esta melodía, pues sí, haremos un pequeño viaje a Perú. Cierren los ojos y nos subimos pues, a nuestra imaginación. Bueno, pues ahora estamos ya en Perú. Runasimilla Pidimakuniku, Nyuhakani Ayakucho Yachtamanta, Inca Idioman Mikai Rimashaikta Nyuha. Es el idioma inca el que estoy hablando, el idioma, el quechua, para que me entiendan un poquito. Y bueno, ahora que estamos en Perú, pues todos estamos aquí y vamos a ser partícipes de hacer la ofrenda a la naturaleza, de esa madre tierra, la Pachamama, que nos da todo. Y los incas, desde bueno, nuestros antepasados y en la actualidad, se rinde homenaje y agradecimiento a la naturaleza, a los animales, porque gracias a ellos pues tenemos todo lo que tenemos. Y vamos a empezar, todos imaginemos que tenemos, somos partícipes, cada uno de ustedes tiene en la mano hojas de coca, otros han traído cigarrillo, otros alcohol, estamos en las faldas de un cerro y tenemos caramelos, otros han traído pasteles, bizcochos, guaguas, un montón de cosas para ofrecerle al cerro en agradecimiento a todo lo que nos ofrece la naturaleza. Entonces vamos a acercarnos más y vamos a cavar un hoyo y vamos a darle todo a este cerro. Y esto pues nos va, vamos a estar hasta la madrugada, porque esta ceremonia es en base a lo que entregamos, pues vamos disfrutando hasta la madrugada. Y vamos a llegar a ese momento de la herranza, que es el momento de la señalación de animales, del ganado. Vamos a ponerle cintas de estos colores a las orejas, ¿no? Los vamos a señalar, vamos a marcar. Y como ya hemos hecho ya todo eso en un segundo, pues ahora vamos a disfrutar de esta herranza. Es una herranza, pues los que quieran me pueden acompañar con las palmas luego, pero cogiendo el ritmo y nada más. A ver. Es una tinya a propósito, de origen prehispánico todavía. Es una tinya, como lo verán, pues está hecho a base del cuerito de la oveja. Y muchos otros hacen de muchos otros animales, ¿vale? Cogen el cuerito, pues sí, lo hacen, ¿vale? Esto es muy alegre, es la herranza. Salvilla y salvilla y pampa salvilla y salvilla y salvilla y pampa salvilla y tula tula chau pipi sasa y tarina talla talla chau pipi sasa y mascana. Pueden aplaudir, ¿eh? Cucas chay quintus chay claro ya está huilla y cuay, cucas chay quintus chay, claro ya está huilla y cuay, caininta chupasarurja, machu sua ganadero, caininta chupasarurja, machu sua ganadero, huacalla y huaca, turulla y turu. Pueden repetir, ¿eh? Huacalla y huaca, turulla y turu. Huacalla y huaca, turulla y turu. Retamita y retamita y retamita y retamita y retamita y retamita y chulla sapiachka y rama retamita. Muy buenas. No consigo aprendérmelo. Mira que lo intento. Estas líneas las planté hace unos días a partir de unas semillas que me pasaron unos amigos y que me fue trayendo el viento y cosas así. Y las planté. Todos los días le salen brotes nuevos. No hay quien se aprenda ni la estructura ni... Por suerte el contenido es el mismo siempre. Y hay una palabra que se repite mucho y es siempre la misma. Probé a dejar de regarla, a taparle para que no le diera la luz del sol. Hoy lo leí antes de montar en el metro y lo he vuelto a leer ahora y ya son dos cosas distintas. Mira, el título ha cambiado también. Escepticidas. Cualquier cosa. Hermanos míos del alma, qué cansada es la movida. No quieren darse ni cuenta de que la vida no es sino cosa dada y recibida, de que solo se halla vida de la que discurre hermosa, practicando ciertas cosas que aún llevan escepticidas, como cultivar un huerto sin potingues ni herbicidas, o como ir por esos mundos sin un seguro de vida y olvidarse de los bancos, que en el huerto ya hay comida, prescindiendo de las cosas donde la codicia anida, y disfrutar la conciencia, no haciendo caso al que diga que la vida sí se obtiene con muerte, que no con vida, o ser consciente del hecho de que lo que uno precisa no es cansado ni es complejo, que se halla en el día a día, que donde acecha el desierto se riega sembrando vida, o como oír los conciertos de las aves coloridas, sin teléfono y sin coche, sin entradas ni salidas, dejar que el río susurre las canciones más sentidas, no anticipar lo que venga, no cansarse en las consignas ni juzgar al semejante, fuente fresca de empatía, ni razonar con los ojos, ni denunciar con la vista puesta en cumplir los dictados, imitando otras desdichas. Nos piden llegar a tiempo, aplazando lo que inspira, creen comer cosas brillantes, creen poder morder la vida, meterse a la madre tierra en la cartera o la visa. Mas la vida es solo un viaje donde nunca se fatiga uno que evita las cuestas escarpadas cuesta arriba y toma las vías llanas donde florece la vida para ti si es que la quieres y si no temes el vivirla sin prejuicios ni tachones, sin tratar de corregirla cuando el corazón te habla en idiomas de sonrisa diciendo que no hay tarea sino en amar y dar vida y sonreír a la gente y conversar sin espinas, sin razón, que en el tenerla se pone un muro a la vida. Que si tengo esto o aquello, que si he conseguido guita o méritos o prestigio o esas cosas parecidas que nos mangan el presente y de lo simple nos quitan. ¿Para qué echar tanto esfuerzo en tratar de conseguirlas si antes de cruzar el río toditas nos las requisan? Si nos anden corrigiendo la tristeza o la agonía cuando a otros nos abrimos y que lo hacen sin malicia, pero mira que desgasta esta jodida manía. Llevándome por su vía, porque el rumbo que yo llevo no le gusta y no se fía, mas cuando en la propia especie nos cueste hallar empatía, intentémoslo con otras, que igual que tú tienen vida, y no he de quitarla yo, que en su vida está la mía. Hermanos seres sintientes, bebamos todos la vida y la vivamos, que en el darla va creciendo y al compartirla se aviva, mientras haya un litro de aire, una miaja de armonía, en este metro cuadrado donde la vida... Aún chiquita, en ese niño rechoncho, manantial de oxitocina. Y en los próximos 1000 años, siga el camino que siga, podrá siempre ser pequeño, en el instante que elija. Y las sendas de sus pasos conscientes y creativas, sus trazos no tendrán normas, sus manos sembrarán vida, discurrirán sin fronteras, sus desvelos tendrán rima. Gracias. Bueno, ahora de Cuba, nuestro poeta Rigoberto Cairo. Rigo. Bueno, muy buenas tardes. Levante la mano al que tenga sueño. Bien. ¿Hambre? Unos cuantos. Bueno, el hambre y el sueño se puede quitar si se ponen de pie y me dan un fuerte aplauso. Pónganse de pie, un fuerte aplauso. Fuerte aplauso ahí. Bravo, bravo, estoy profundamente emocionado. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo quiero dar las buenas tardes y la bienvenida y agradecer la invitación que me ha ofrecido nuestro querido amigo, el poeta español madrileño Antonio Ruiz Pascual, presidente del colectivo de artistas Arte Total, que es un colectivo de pintores, poetas, cantantes, músicos, y también es el responsable y coordinador por Madrid de la Organización Internacional Poetas de la Tierra y Amigos de la Poesía. Por ende, pido para él un fuerte aplauso. Bueno, para comenzar, quiero comunicarles que tierra no es solamente el suelo que pisamos, la tierra donde nacimos, o sea, la patria donde nacimos, mejor dicho. Tierra también es el nombre del planeta donde vivimos. Y bueno, yo quería aprovechar y dar lectura a dos poesías mías, pero antes quisiera preguntar si alguna de las personas que se encuentran y forman parte del respetable y admirable público presente, sí, admirable, un aplauso para todos ustedes, un aplauso. ¿Alguno de ustedes ha vivido, ha nacido, ha estado en Murcia? ¿Quién? Mariela, hace 2 semanas. ¡Un aplauso para Mariela! Bueno, esta poesía se la voy a dedicar a todas ustedes, a todas las personas que se encuentran acá y especialmente a Mariela, que estuvo en Murcia. Porque tiene que ver precisamente con Murcia. La poesía se titula Paraíso entre dos mares, que es como realmente le dicen a la manga del Mar Menor, o sea, tiene dos nombres, Paraíso entre dos mares o Manga del Mar Menor. Y dice así. Paraíso entre dos mares, manga del Mar Menor, cordillera submarina como tú no hay otra mejor, fantasía natural que sorprende al ser humano, belleza mediterránea, orgullo de los murcianos, tus aguas que son templadas y de poca profundidad, reciben al sol radiante con gran generosidad, de un merecido prestigio goza tu fauna marina con sabroso arroz caldero, encanto en tus comidas. Un grupo de pescadores en un gran bosque de pino levantaron por San Pedro un templo muy exclusivo. Centro de ocio y descanso, San Pedro del Pinatar. Tu alto valor ecológico me invita a declamar. Soy un poeta del mundo que te ve con ojos de amor. Paraíso entre dos mares o manga del Mar Menor. Muchas gracias. Bueno, y como parte también de nuestro planeta, son las 4 estaciones del año, yo le quise dedicar esta poesía a una de las estaciones más bonitas del año, que es la primavera, pero a la primavera que hago referencia o alusión es precisamente a la primavera en Madrid, y un día se me ocurrió algo así como esto, ¿no? Su título, Primavera Madrileña, y dice así. Primavera madrileña que llega sin avisar, dejando atrás al invierno, ahora me pone a pensar. Primavera de mis sueños, que revelan pesadillas, que se quedaron en la mesa del buró y en unas sillas. Primavera de mis penas, también de mis alegrías, de mis puños apretados, con rabia y con rebeldía. Primavera, tu justicia se perdió en el ascensor, o tal vez en un pasillo ocultando su esplendor. Primavera de las calles, peregrinas en su andar, semilla de mis anhelos, de nuevo voy a soñar. Muchas gracias. Ese aplauso no se escuchó, y si no es así, no me voy. Un fuerte aplauso. Bueno, ahora nos viene la poeta y rasoda, Maribel Alonso. Un aplauso para ella. que también nos va a hacer esta tarde un taller para niños aquí. Gracias, buenas tardes. ¿Sabéis que la Tierra se ha convertido en una pelota que ha saltado la valla de la escuela y va cayendo, cayendo, cayendo cada vez más abajo y más negra? ¿Sabéis que los niños dicen, qué lejos está la pelota, qué lejos? Y la Tierra sigue cayendo, cayendo, con sus mares llenos de conejos, de perdices, de aves. Y los niños que dicen, que no, que no, que no es así. Pero ¿quién le hace caso a los niños? La Tierra sigue cada vez más lejana, más negra, más hundida, con sus montañas llenas de peces, de sardinas, de besugos, y los niños que siguen repitiendo que no es así. Pero ¿quién hace caso a los niños? La Tierra, cada vez más lejana y más negra, apenas ya la vemos, sigue su rumbo inexorable. En la escuela, apoyados en el alféizar de la ventana, los profesores se miran indiferentes y piensan y se dicen, qué pena, los niños ya se ve que no tienen ganas de jugar. Buenas tardes. No, no aplaudo. Bueno, esta pequeña entrada quiere decirse que la Tierra nos la estamos dejando ir de entre las manos y aquellos, los más pequeños, los que tienen alguna verdad todavía en las raíces, pues se animan a avisar, se animan a decir, pero tenemos todos oídos sordos. Por eso la Tierra, después de todo, como es madre que siempre perdona a sus hijos, al final es capaz de hacerse hermafrodita, eyacular y parir la vida después. Este poema se llama Alumbramiento y lo voy a recitar en un momentito. Y dice así, en la madrugada del cauce, gracias, gracias. En la madrugada del cauce busca la brisa el silencio y resbala en el delta. A la espalda del lecho, silente, canta una salmodia que las manchas de rocío hicieron inaudible. Quizá la luna pueda oírla, sigue despierta en el nocturno. Escribe entonces el diablo con letras de noche y tinta de agua el sabor de lo oscuro. Como si callase la sonrisa, el vapor de la piedra entre los ojos hace visible la pequeñez de los brazos extendidos alrededor del planeta hecho filigrana. Entre las piedras, Satán se aleja por la cañada del río, vigilado de cerca por las estrellas cruzadas de brazos. En ese punto la razón dejó de acompañarle y la Tierra, como os decía, hermafrodita, conmovida, eyaculó y después parió la vida. Gracias. Y este otro que se titula Magia terrenal en verbos, dice así. Sueños de chocolate, olor de oliva en aceite sin refinar. Todo esto en el hueco de las manos. El estómago expectante quiere otro. ¡Otro, otro, por favor! Lanza el olor la era a siega de paja, a corte de trigo rubio. Un halo de hierba aturdida en el rastrojo tiembla. Tendida en la grama, el canto de la perdiz en el corazón y en la cabeza, leo. Me llegan perfiles de mariposa, las sombras se alargan ya y la Tierra repite todos los estribillos. Otra, otra, por favor. acecho estrellas errantes que miran a los ojos. Exploro el soplar de la noche que le hace subir candelas a la cara del horizonte. Está ya entrecortado por la luz, implorando ya la trascendencia. El nacimiento del ojo lo espío, la pérdida del tentáculo lo percibo. El espíritu y su separación que tornan, se hacen fuertes y comparten el misterio. Yo ya soy capaz de verlo. La claridad entonces pone en su cara esa magia azul de la conciencia. Gracias. Ahora el cantautor David Enrique, es un cantautor de letras muy comprometidas y ahora nos contará él su disco que está por ahí en internet rotando y que lo está moviendo, cómo se llama y dónde lo podemos ver. Un aplauso para él. Buenas tardes. La primera canción que voy a cantar dos, la segunda la voy a aprovechar para promocionar un trabajo que estoy haciendo, pero lo que hoy aquí nos ocupa es el cambio climático, la ecología, la tierra, etcétera, etcétera. Y hace pues como unos 4 años, no me acuerdo cuántos ahora, escribí esta canción que se llama así, Cambio Climático. El día del libro en el Centro Hispanoamericano nos regalaron un libro a todos los que fuimos y yo me llevé uno que hablaba precisamente del cambio climático. Parece ser que la cosa va con el CO2 y que estamos un poco vendidos porque depende de las consecuencias que tenga determinadas acciones, ya sean nuestras o de la naturaleza, puede subir o bajar la concentración de CO2, con lo cual puede subir o bajar la temperatura, ¿no? Y puede tener consecuencias muy fuertes, tanto ecológicas, animales, como de clima, bueno, todo va muy relacionado. Bueno, la canción dice así. Se me ha olvidado decir que escribí una canción que se llama Eje del Mal, en la época de la guerra de Irak y demás, y esa canción no me dio tiempo, no me cabía una parte del texto que hablara del cambio climático, por lo cual en esa canción lo que dije, te prometo que te escribiré una canción cuando tenga la oportunidad, ¿no? Por eso la canción esta empieza haciendo alusión a esa canción que se llama Eje del Mal, ¿no? Empiezo otra vez. Tal como un día en eje del mal, he prometido cantar sobre el planeta y el mar. Fiel a mi cita vengo a analizar el panorama actual de vertedero mundial. Viendo el planeta en su inmensidad, no cuesta mucho apreciar su invulnerabilidad, pero la atmósfera es otro cantar. Brevedad proporcional a un barnizado final. Buen motivo de guerra serán las reservas de agua del mar, ya sé a quién pertenecerán. Cáñamo, amor, sostenibilidad, hipocresía mundial, mentira subliminal, por el petróleo elegimos luchar, tanto más perjudicial que un ensayo nuclear. Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué es lo que vamos a hacer. La despensa está inundada, fruto de la gota fría. La cosecha está diezmada. No, perdón. La despensa está inundada, fruto de la gota fría. La cosecha está diezmada, fruto de tanta sequía. Yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que nos pretenden vender. El consumo exacerbado de un sistema adinerado extermina lo sembrado por encima de lo humano. Yo no sé. Buen motivo de guerra serán las reservas de agua del mar, ya sé a quién pertenecerá. Responsables de misiones graves como portaaviones aconsejan omisiones de tratados de nipones. Yo no sé, yo no sé. Deben pensar que el alma no puede volver, pero ante nuestras defunciones devendrán generaciones, hijas de nuestros cojones, sin que hayamos de entender la eternidad. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Al final, gracias. Bueno, muchas gracias. La canción que voy a cantar ahora tiene que ver con... Bueno, yo siento cantarles una canción de fútbol ahora que estamos en un sitio donde no están poniendo fútbol por la tele. Pero se la tengo que cantar porque creo que la ocasión lo merece. Publiqué un vídeo en YouTube y está teniendo cierto seguimiento. Les animo a visitarlo en... Si ponéis en YouTube mi nombre, David Enríquez, o Comunicaciones, pues aparece ahí el vídeo, ¿no? Ofrece una perspectiva, bueno, yo creo que un poco lo que pensamos nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, sobre lo que es el tema del fútbol, el tema de los ídolos, el tema de España, España, España, ¿no? y todo eso. La canción que aparece en el YouTube está recortada, porque si meto todo lo que voy a cantar ahora en el vídeo de YouTube, seguramente no lo vería la gente, ¿no? Entonces, como hay que, en un mundo que vivimos sin tiempo, pues hay que hacerse solidario con la gente que puede ver tu vídeo. Y por eso la corté, ¿no? Vais a encontrar que lo que es la parte central de la canción es lo que voy a cantar ahora, con lo que es el estribillo y demás. Y eso, que quise simplificar, ¿no? La canción se llama La canción del Mundial. El día que ganó España el Mundial, no la Eurocopa, sino el Mundial, salí a la calle a comprar una cerveza para celebrarlo. Yo vi el fútbol con mis vecinos y me encontré una euforia, una comunión, ¿no? Y yo eché de menos que esa comunión no fuera por un logro social, político, una victoria de un partido que realmente nos represente en las elecciones, como pudo ser el Frente Popular en la época de Salvador Allende, como debió de ser la República, que yo de la República no tengo datos porque en mi familia no hubo República y yo soy demasiado joven, ¿no? La República me queda muy atrás. Pero creo que de alguna manera sí me identifico con ella todavía. No me considero republicano, pero sí me considero antimonárquico, ¿no? Sobre todo si se van a cazar elefantes por allá, a donde sea. ¡Viva! ¡Viva! La canción del Mundial para ustedes. Por fin España ha ganado un Mundial, salimos a la calle a celebrar. Yo hubiera preferido festejar un cambio en lo político y social. Por fin España ha ganado un Mundial, salimos a la calle a celebrar. Y hubiera preferido festejar un cambio en lo político y social. No me puedo quedar sin agradecer a la gente que participó en el vídeo, que hay algunos aquí presentes, entre ellos a un chavalito que anda por ahí con un vestido de judo, que fue uno de los principales protagonistas, es el que marca el gol. No voy a repetir el estribillo más. ¿Recordáis? Resurgiendo entre legañas de opaca mediocridad, la cantada de Arconada no apeaba en el umbral. Ansiedad de quirúrgicas hazañas, de nostalgia imperial, la grandeza se estrellaba contra cuartos de final. Por fin España ha ganado un Mundial, salimos a la calle a celebrar. Y hubiera preferido festejar un cambio en lo político y social. Por fin España ha ganado un Mundial, salimos a la calle a celebrar. Y hubiera preferido festejar un cambio en lo político y social. Soslayando el carácter destructible que trae la modernidad, hoy hay un polideportivo casi en cada vecindad. Como hangar del aluvión de futuribles propio de la humanidad, que parió a Fernando Alonso, Pau Gasol, Rafa Nadal. Salí a la calle a comprar algo para brindar por una victoria que, mire usted, unificó a la ciudad, presa de la euforia. Agasajamos a los campeones 7 horas nada más, a la vez que a presidentes que acertaban al pasar. A estos caballeros eminentes habría que preguntar los motivos de una crisis que se nutren esos fans. Tal derroche de pasión precisa vocación de sabiduría que la afición desestima en favor de verdulerías. Huelga comentarles que yo estoy ya muy cansado. Huelga describirles mi hinchazón testicular. Huelga de la sociedad, pasará la actividad. Huelga y siesta de guitarras, juerga de huelga general. Turno P, poe pacífico obrero popular, que aunque siempre andan a leches, juntos van a comulgar. ¿Cómo y cuándo me lo como? ¿Cómo les voy a votar? Vota en blanco que el del banco alienta España da mental. Pueden repetir, vota en blanco que el del banco alienta España da mental. Derrotado el sindicato por la ley del capital, se pasan por el trigémino la protección oficial. Habrá esta guerra contra Irán, y esta sí que es nuclear. ¿Cuánto cuesta mantener tu hegemonía mundial? Mientras yo, cruzado de brazos, vivo ausente del percal. Dice el coro, mientras yo, cruzado de brazos, vivo ausente del percal. Es así, vecino eludo, mi responsabilidad sobre una serie de materias imprescindibles que abordar y que son más importantes que ganar una final. Y que son más importantes que ganar una final. Y que son más importantes que ganar una final. Salí a la calle a comprar algo para brindar por una victoria que, mire usted, unificó a la ciudad. Presa de la euforia y rememoré el Frente Popular, y que la bandera que del balcón hemos visto colgar no perteneciera. Y hubiera preferido festejar un cambio en lo político y social. Yo hubiera preferido festejar un cambio en lo político y social. Y ustedes, yo hubiera preferido festejar un cambio en lo político y social. Yo también, yo hubiera preferido festejar un cambio en lo político y social. Un cambio en lo político y social. Un cambio en lo político y social. Un cambio en lo político y social. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, yo soy Antonio Ruiz, le voy a leer también dos poemas para luego dejar el espacio a Claudio, que ya le presentaré. El poema mío se llama El grito a Madre de Dios y está dedicado a Perú, a lo que están haciendo en el Amazonas para llevarse el oro, ¿no? Se llama El grito de Madre de Dios. La voz de la tierra vive mirando las cordilleras, trae a la ventana el olor del maíz, la línea del cielo acariciando los pastos, el grito del río abrazando praderas, el canto de sus aguas, si sigue su curso, es un coral. Una sinfonía golpeando corrientes. Aquí dejo mi huella, granando el sol y mi espalda. Veo a la Pachamama acunando semillas para darnos la vida. Solo el indio sabe de su amor de madre. Otros vienen de todas partes, cegados por la pobreza y la ambición. A Madre de Dios, a Guacamayo, a envenenar los ríos para limpiar el oro que se arranca de las entrañas. Darán hectáreas para vender la madera, para hacer nuevas carreteras, apuñalando territorios vírgenes. La transoceánica consume la región, empobrece la mayor diversidad del mundo. El hombre selva está sangrando una estructura mítica de héroe para ponerse en pie de guerra. Si no levantamos con él, no habrá generaciones y quedaremos con los astros borrosos en el ocaso sangriento, con el rostro y la memoria ceñida frente al silencio. Gracias. Y este poema está dedicado a cuando nos querían privatizar el canal de Segunda, que creo que no lo han privatizado al final. Y bueno, era un poco el berrinche de por lo que estaba pasando. Que no nos privaticen el agua, esa que rompe diques salvajes en el vientre de la madre, la que arrastra corrientes entre las piedras hasta llegar a las tuberías de mi casa. Que no nos vendan el agua, esa que sale de hormonas y sueños, de besos despoblados y sed, de cantos de ríos anchos y agua helada, en llanuras empapadas, agua de lluvia y de lágrimas, tomando la vida. No podéis haceros dueños de ella, no os pertenece, no entran vuestras leyes, en vuestro negocio privatizar un canal. Líquida es ella, la que grita la tierra, la que hace crecer las semillas, la que nos lava el dolor, la desnuda demencia dormida en la piel. Toda la mugre que nos echáis encima, no negociéis con ella, os echaremos encima a nuestros ahogados, los de los ríos y los de los mares, saldrán de su escarcha para combatiros o llevarán al naufragio con los gritos de invierno y os dejaremos entre los témpanos estancados con el corazón helado, especuladores de corrientes en curso, quebraréis, os navegaremos por encima de las rompientes, de las congeladas planicies, de la línea de los ríos, volveremos a beber de las tundras, de los glaciares, de los desbordados valles, de las golpeadas corrientes y los manantiales claros y sin espejismos, con un beso tañido de océano y las heridas lavadas después de cada batalla. Gracias. Y ahora os presento a nuestro compañero que viene de grabar ahora un disco, Claudio H. Un aplauso para él. Representante por Argentina. Buenas, ¿qué tal? Era solo un pedacito del disco, imagínate que en una mañana no da tiempo. No, pero es que lo más alucinante es que tenía grabación y ahora me tengo que ir a currar otra vez, a tocar a un lugar muy lejos, casi en el extranjero, en Leganés. Ahí está, un poquito solo para darle un touch. Eso, vamos ahí. Eso suena pie bajo, ¿no? Muy poquito volumen, dale. Para. Por ahí va, está bien. Es un poquito, para darle un poquito de tal y cual. Bueno, me dijo Antonio hace unos días. Bueno, hace como 2 semanas, ¿no?, que me llamaste. Me dijo, tío, que va a haber un concierto de la Tierra. Dije, bueno, pues si va a haber un concierto en la Tierra, vale, voy. Si voy a ir a Leganés, imagínate. Bueno, nada, que voy a hacer un par de canciones, perdónenla. Es que he venido y me voy a pirar en breve, pero es que no me puedo quedar más. Me encantaría participar más rato. Me voy a perder el papel, además, mira, qué desastre. Bueno, voy a hacer 2 canciones también, igual que el compañero, que me gustó mucho, flipado, estaba sentado ahí mirándote un montón. La primera, que es la que le mandé a Antonio, que está escrita en un cuaderno que se ha hecho, que se llama Chamamé del Paraná. Son 2 canciones bucólicas. Una, esta es de contemplación, sentado mirando el río enfrente, en Argentina hace 2 años. Dice así. No, no, está bien, es que me gusta agacharme. Sí, sí. Así, para. Posición de combate. Dice. Pleno sábado al costado del Paraná. Es agosto y algún milagro se llevó el frío. Un barquito descansa parado en el medio del río que pasa sombrío juntito a la orilla y sentado en mi silla lo miro pasar. Va llegando la tarde y el sol me calienta el alma. Una niña con su cometa que aprende a volar. El eco del pito del barco rompe la calma y en solo un momento que pasa lento me cabe adentro todo el litoral. Río lindo, como te quiero, cauce grande de mi interior. Olor de agüita marrón, cielito azul y amarillo, el sol son tus orillas lo que me brilla en el corazón. Río lindo, como te quiero, cauce grande de tanto amor. remedio de mi dolor, remanso alegre, sauce llorón, color del alma, rincón de calma en mi corazón. Pasa el día junto a la vía en el Paraná, ya oscurece, mate y bizcochos para ir volviendo. El viento sopla en el monte y en el oleaje bailan los botes y un camalote se marcha lento buscando el mar. Ya la noche cuelga su broche en el Paraná, casi solo mirando el río luz a lo lejos. Me alumbro con los reflejos, los pies colgando en el puerto viejo, como raíces del lecho añejo en mi soledad. Río lindo, como te quiero, cauce grande de mi interior. Olor de agüita marrón, cielito azul y amarillo el sol, son tus orillas lo que me brilla en el corazón. Río lindo, como te quiero, cauce grande de tanto amor. Remedio de mi dolor, remanso alegre, sauce llorón, color del alma, rincón de calma en mi corazón. Color del alma, rincón de calma en mi corazón. Color del alma, rincón de calma en mi corazón. Eso. Muchas gracias. Bueno, esto que hice recién es un chamamé. El chamamé es un género de la zona del noroeste de allá de Argentina y yo lo escribí yo mismo. Ahí sentado enfrente del río y estaba ahí en el lugar de donde se hace esta música. Entonces tenía que ser ese estilo musical. Y es así, ¿no? Así como el Paraná es un río, yo estaba sentado mirando, tomando mate, ¿no? Nada más, solo eso. Y eso es lo que nos quieren quitar, te cagas. ¿A quién le molesta, no? Bueno, pues nada, la cosa es que... Uy, se me acopla la muerte de su padre. Espérate, me voy a poner aquí un poco. ¿Así? Bueno, por ahí, está bien. La reverb natural de la vida. Y ya, este es mi último cachito. Esta también es así natural. Estoy súper vegano hoy, ¿a que sí? Bueno, esta se llama Mira al cielo. ¿Saben qué? Nos complicamos la vida un montón. Hace falta un reporte meteorológico para saber si va a llover, otro reporte meteorológico para ver si va a ser sombra y otro reporte meteorológico para saber cómo va a ir la bolsa. Y lo único que hay que hacer es asomarse a la ventana y mirar para arriba y ya sabes si va a llover o no, ¿no? Pero estamos tan complicados en tanta maraña de locura esta, masturbación. ¡Ah! Si las pajas son así normales, no hace falta tanta historia. La canción se llama Mira al cielo, la voy a compartir con ustedes. Yo creo que la toqué la otra vez cuando vine abajo, ¿no? ¿Esta? ¿O no? No me acuerdo. Bueno, y gracias por estar acá apoyando esta noble causa. Por suerte pude venir, casi no llego. Y sean felices y coman perdices, pero no se las coman todas, que tienen que quedar algunas para que se reproduzcan. Dice así, ¿me ayudan? ¿Cantamos todos? ¿Todas? ¿Quieren? Vamos ahí. Yo les cuento cómo es el estribillo y ustedes cantan, ¿vale? Para saber qué tiempo va a ser, mira al cielo. Mira al cielo para saber qué tiempo va a ser, eso. Para entender el amanecer, mira al cielo. Mira al cielo para entender el amanecer. A ver. La primera es para saber y la segunda es para entender. ¿Vale? Otra vez. Para saber qué tiempo va a ser, mira al cielo. Mira al cielo para saber qué tiempo va a ser, eso. Para entender el amanecer, mira al cielo. Mira al cielo para entender el amanecer, eso es. Y hay veces que lo coherente... No dice así. Hay veces que lo evidente se vuelve lejano de andar, y locos de atar podemos buscar peces en el aire. Complejas y complicadas fórmulas para poder explicar que es claro el día y la noche oscura y dura hasta que el sol sale. Y hay cosas que son tan simples que a veces cuesta creer, y aunque parezca imposible solo hay que ver para saber qué tiempo hacer. Mira el cielo, va fuerte ahí, mira el cielo para saber qué tiempo hacer eso. Para entender el amanecer, mira el cielo para entender el amanecer. Y hay veces que lo evidente, por causas que a veces puedo entender, se esconde detrás de un lío muy complicado. Se vuelve caballo alado, gato encerrado o nada que ver, y el día menos pensado se hace presente. Y hay cosas que son tan simples que a veces cuesta creer, y aunque parezca imposible solo hay que ver. Anduve tan ocupado buscando el lado malvado, igual que un tonto parado viendo la vida correr. Ay, para saber qué tiempo va a ser. Mira el cielo, mira el cielo para saber qué tiempo va a ser eso. Para entender el amanecer, mira el cielo para entender el amanecer. Esa guitarrita ahí. Uy, otra vez. Veces que lo coherente es mirarte de frente y decir la verdad, y asuntos que requieren un poco de tacto, y en tanto y con cada contacto te voy conociendo un poco más y dándole forma y color a lo que se siente. Y hay cosas que son tan simples que a veces cuesta creer, y aunque parezca imposible solo hay que ver. Lo dice la vieja ciencia, el camino más corto la vida nos dio, tan fácil como que uno más otro. Somos vos y yo somos, somos vos y yo somos, somos vos y yo somos, somos vos y yo. ¿Quiénes somos? Vos y yo. Para saber qué tiempo va a ser, mira el cielo, eso. Mira el cielo para saber qué tiempo va a ser. Para entender el amanecer, mira el cielo. Mira el cielo para entender el amanecer. Venga, hablando arriba de la mesa. Para saber qué tiempo va a ser, mira el cielo. Entender el amanecer, mira el cielo para entender el amanecer. Ah, mira el cielo para entender el amanecer. Mira el cielo para entender el amanecer. Chao. Va a haber un minutillo de descanso porque van a poner el generador para que no se nos acabe la energía, pero nos quedan dos personas y acabamos, ¿eh? No pasa nada. Que hay comida ahí para quien quiera ir comiendo, porque todo va a ser un ritmo. A las 4 en principio empieza el encuentro de luchas, así que para empezar a hacer la digestión cuando empiece el encuentro y todo eso. Entonces, hola, ahora va Luis Domínguez Quintana y después José Luis Pardo. Un aplauso para Luis Domínguez, compañero de los desahuciados, que nos va, que está luchando para que no echen a la gente de sus casas. Un aplauso para él, por favor. Hola, hola. Compañeros, pasaros por aquí para acabar el evento, si os pasáis. Bueno, ¿escucháis música igual? Bueno, queridas compañeras y queridos compañeros, que aprovecha a todos. Venga, vamos. Festejar un cambio político y social. Festejar un cambio político y social. Que ha venido a festejar un cambio político y social. Bueno, cuando quieran ya se vendrán. Que vamos a seguir porque tenemos que seguir con lo de por la tarde. Si ha ido llegando gente de que vaya a presentar luchas por la tarde, si podéis hablar conmigo, con Elena o con alguno de los que llevamos estas camisetas, guay, para ir organizando un poquito ahora lo de por la tarde. Andamos por aquí. Bueno, compañera, ¡viva la anarquía! Ya terminamos, ya. ¡Viva la anarquía! Joder, ya lo ves. Esto es la anarquía. Bueno, vale. A ver, os hago saber que en la plataforma hemos parado ya 105 desahucios. 55 donaciones en pago. Ya no van a pagar en pago. Y seguimos. Ahora no van a desahuciar en Bankia a nadie hasta septiembre y ya veremos luego lo que pasa. O sea, que estamos en la pelea, estamos en el combate, en la lucha, cueste lo que cueste, ahí estamos. Bueno, como no me autoriza el compañero Antonio, el querido compañero Antonio, pues voy a hacer dos poesías, una de mi padre con tintes de Martinete, tirando a Martinete un poco, con, ¿eh? y otra para los niños y niñas que hay por aquí, pero claro, ahora mismo no lo veo, pero ya. Lo que somos son unos niños, exactamente. Y para empezar, una, como estamos con la tierra, de Atahualpa, que yo cantaba con él allí, es que, perdonadme, esta noche no he dormido, hemos estado por ahí de jarana. A vivir la vida, si hay, si nos vamos a morir, pero que nos moramos felices, coño. Dice, sembrando la tierra, Juan se puso a considerar, porque la tierra será del que no sabe sembrar. Le pido perdón al árbol cuando le voy a tronchar. Y el árbol me dijo un día, yo también me llamo Juan. Y el árbol me dijo un día, yo también me llamo Juan. Tuvo mis ramas un nido, yo sé que se salvarán. Los pájaros siempre vuelan, yo nunca aprendí a volar. Los pájaros siempre vuelan, yo nunca aprendí a volar. Este es de Atahualpa. Bueno, era una entrada. Ahora una de Atahualpa, pero muy bonita para los niños. Esta es la otra, la de mi padre, coño. Esto es una entrada nada más, joder. Es para una entrada. Bueno, gracias. Hay niños ya, venga, para los niños. Es una nana. Normalmente yo se lo canto a mis hijos, siempre se lo he cantado para dormirlos, de verdad. Y ahora mis hijos se lo cantan a mis nietos. Dice, qué bello sueño es tu sueño, mi niña, mi niño. Ay, mi niña, mi niño. Con la espumita del río, mi niña, mi niño, te van a hacer un encaje, mi niña, mi niño. Ay, mi niña, mi niño. Con la estrellita del cielo, mi niña, mi niño, te van a hacer un sonajero, mi niña, mi niño. Ay, mi niña, mi niño. Ay, mi niña y mi niño. Y el niño quiso ser pez y puso los pies en el agua, pero no pudo ser pez. Y la niña quiso volar y fijo al cielo miró, mas el mundo era tan suyo que la niña, niña quedó. Y la niña creció por esos mundos y el niño por esos mundos de dicha y de dolor. Y mira una cosa, queridas compañeras y compañeros, que toda mujer bondadosa y hombre bondadoso siempre lleva una niña y un niño gimiendo en su corazón. ¡Qué bello sueño es tu sueño, mi niña, mi niño! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niño! Ahora esta es una carcelera de mi padre. Mi padre se tiró 32 años en la cárcel, 25 en Ocaña y 7 en Carabanchel. Se cruzó con Miguel Hernández. No le vio, pero dice que estaba allí, lo oyó. Bueno, por ser socialista, compañeros y compañeras, nada más. No había hecho nunca nada. Bueno. Esta es de mi padre. Mi padre era el niño de Badajoz, cantaba todo lo que quería. Y esta es una carcelera con matices de Martinete. Y dice así. Estando en el Alto Zano, comiendo ricos piñones, oí una voz que decía, cogerlo por los callejones. Uno me tiraban piedra, otro me tiraban palo. La misma voz repetía, cógelo, que no es cristiano. Tintín a la puerta llamó, Tintín a la puerta me respondieron. Y ábreme, querida mía, que me viene persiguiendo la Guardia Municipal. 24 calabozos tiene la cárcel de Utrera. 24 recorridos y el más oscuro a mí me queda. Por manta yo tengo el suelo, por cabecera un ladrillo. Y así estuvo mi padre 25 años, compañeros en Ocaña, 25 años de suplicio, de castigo. Y ahora el cantautor José Luis Pardo. Un aplauso para él, por favor. Bueno, buenas tardes, provecho. Aunque le den la espalda a la naturaleza y al mar y a toda, bueno, en general a la naturaleza, seguimos alimentándonos de ahí, de la naturaleza, no de la prima de riesgos. Bueno, de la prima se aprovechan varios. Y ese es un mal que cometen los poderosos y los otros. La naturaleza es un desastre, ¿cómo la tratamos? Eva herida viene a... Es una canción que hice hace algún tiempo y hace como, pues, no más de unos 5 meses tuve un sueño y me decía la canción que la tenía abandonada. Me hizo mucha gracia ese sueño. Y es la verdad. Me gusta verla, es tan bella que no dejo de mirarla. Con las manos extendidas y la mirada perdida hacia el sol de la esperanza. La encontré desencantada, triste y desilusionada. Me decía que los hombres no supieron respetarla, comprenderla ni quererla como ella se esperaba. Yo me la encontré llorando junto a sus bosques talados. Sus lágrimas eran ríos, sin peces ni ecos de pájaros. La quiero porque es sincera, como flores en el campo. Es un beso, una caricia, cuando se está enamorado. La quiero porque ella es todo, es parte de mí y la amo. Hasta mis amigos buscan una cita a mis espaldas. tomando tés de poeta, rosas del vestido que ya estrena en el bello parto de la primavera. Es tan fácil comprenderte que hasta respiro en tu aliento, como de tus mismas manos bebo de tu misma fuente. Tomemos conciencia, hay que salvarte antes que sea demasiado tarde. Yo me la encontré llorando junto a sus bosques talados. Sus lágrimas eran ríos, sin peces ni ecos de pájaros. La quiero porque es sincera, como flores en el campo. Es un beso, una caricia, cuando se está enamorado. La quiero porque ella es todo, es parte de mí y la amo. Gracias. Bueno, un día aquí en España, en el Mediterráneo, hacia la manga del Mar Menor, enseñé este poema a unos pescadores y me dijo: es muy bonito, me dijo un pescador, pero echan más basura de la que tú has puesto en tu canción. El mar lo están envenenando. Eso me lo dijo un pescador. Escúchenme, soy el mar. Les doy todo lo que tengo. Comienzo a sentirme enfermo. Me pesa la humanidad. ¿Por qué me quieren matar? Siglo a siglo van vertiendo en el azul de mi sangre trozos de ruina mortal. Denme una oportunidad. Sin medidas ni remedio se irá ajando mi cuerpo y no podré aguantar más. Dejo mi canto y mi verdad. No me dejen que perezca. Soy vida y naturaleza, y Dios me hizo inmortal. Tan solo soy el mar, para la vida el mar, de bruma, brea y sal. Tan solo soy el mar, de verde azul mi piel, de espuma blanca el mar. Y de nuevo soy el mar, llamo a los niños del mundo para ensalzar todos juntos los versos de este cantar. Son marinos de mi mar, pido a Dios salven mis aguas, mi arca de flora y de fauna, de irremediable final. Denme una oportunidad. Sin medidas ni remedio se irá ajando mi cuerpo y no podré aguantar más. Dejo

un gigante convertida en 100 molinos y encontrar mi Dulcinea para afrontar mi destino. ¿Quién no soñó ser un día ese hidalgo caballero que por ventura y por gloria puso alas al deseo, cabalgó con su amargura aquel ideal, su sueño? Cuentan que vivió loco y que un día murió cuerdo. La ra ra ra ra ra ra ra la ra ra. Y al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Pues que no quede atrás esa lucha, manitos. Bueno, ya la daría de tiempo, ¿le quiere decirnos algo? No, no quiero decir nada, es una poesía porque me he sentido poeta en este momento. Es una poesía que es de Bertolt Brecht, que me gusta mucho siempre acabar con esto, porque tiene mucha importancia en el proyecto que estamos haciendo, ¿no? Y voy con ella. No os cortéis, ¿eh? Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan una semana y son mejores. Hay hombres que luchan un mes y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Gracias. Bueno, con esto acabamos el evento y si Elena, quieres decir una cosa ya para acabar el evento, di algo y muchas gracias por haber venido y ha sido un placer estar con vosotros y siempre que nos necesitamos, aquí estaremos. Gracias. Bueno, nada, yo solamente que de verdad estoy emocionada, que estoy súper feliz de que, no sé, de que estéis aquí. Ojalá que todo esto que estemos haciendo también os llevéis algo que sirva para que siga creciendo, que... Bueno, pues no sé, que es un proyecto abierto a todos. Entonces, como todavía nos quedan muchas cositas durante el día, y bueno, muchas gracias porque con Antonio, bueno, nunca habíamos hecho así una colaboración y me ha parecido súper bonito el acabar, bueno, pues con todas estas cantidades de, no sé, de emociones, ¿no? Que las otras son otro tipo de emociones y estas, no sé, te llegan de otra manera, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues que me parece muy buen complemento. Así que ojalá que disfrutéis mucho de todo el día y nada, que continuamos. Está puesto en cartel que a las 4 empieza el encuentro de luchas. Creo que vamos a empezarlo con un poquito de retraso para poder ir con un poquito de calma. Tenemos de 4 a 8 y media para hacerlo, así que hay tiempo. Aún así, si hay gente de los distintos colectivos que ha llegado, que iba a hacer la ponencia y demás, que vaya hablando con nosotros para coordinarnos. Pero de todas la idea es que sea un momento para compartir en el que cualquiera que quiera compartir su experiencia, hablar de lo que ha vivido en distintos frentes en defensa de la tierra, en concreto estamos centrando esta jornada en la región de Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, pues que se acerque y los comparta. Pero aún así, la gente que está en cartel, si quiere hablar para que saber un poquito qué idea tiene y tal, empezaremos en 20 minutos o así. Y nada, presentaremos primero el proyecto Toma la Tierra y después pasaremos a compartir las distintas luchas. A lo largo de la tarde van a seguir los talleres para peques, así que quien haya venido con peques, no sé dónde están ahora mismo, están arriba y hacia las 8:30, 9 comenzarán los conciertos. Y nada, que tenéis un poema de cada uno de los autores que han... estado ahora recitando y cantando en unos cuadernillos que hemos editado, y tenéis también camisetas, chapas y pósters de Toma la Tierra, surtido, merchandising, para apoyar el proyecto, y aún queda algo de comidita, así que a descansar un poco y ahora seguimos.